es conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. Diez de la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Marín Peñán en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Lisde Ramos, coordinadora de producción de Alba Ciudad 96.3 FM y Gianmaría Riechi en el apoyo a la producción de esta emisora. En los controles, nuestra amiga Relu Cardoso. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Este miércoles 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, fecha consagrada para tal fin por el Consejo Internacional de Museos, ICOM, desde 1977, siendo que para este año el lema acuñado es el poder de los museos. Para hablarnos de este poder traducido en cuatro líneas fundamentales, descubrimiento, sostenibilidad, innovación y construcción, estaremos en contacto telefónico con Edgar Ernesto González, presidente del ICOM, capítulo Venezuela. Igualmente haremos un pase telefónico a otro invitado de lujo, Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, quien, entre otras cosas, nos dará pormenores de la nutrida grilla programática de la FMN para la ocasión. Pero antes de hablar con ambos por teléfono y de darles nuestras secciones, ustedes por casualidad, nuestros escuchas recuerdan el I just wanna stop de... No, me fui... I just wanna stop de Gino Vanelli. Bueno, escuchemos una versión de Alexander Pires donde considera que a veces en una relación amorosa es mejor cortar por lo sano. ¿Qué te parece, Relu? Nos vamos entonces con Es mejor parar. Solamente sabes cómo herir. Cuando estoy triste, estás feliz. Que te equivocaste, no vas a admitir. Si siempre soy el culpable, terminar es inevitable. Es mejor parar. No creo que merezca así sufrir. Es mejor parar. Un día tú te vas a arrepentir. Es mejor parar y olvidar. Cuando digo que no puedo más, no, no, te quedas muda sin hablar. Ya no me interesa lo que pensarás. Si siempre soy el culpable, terminar es inevitable. Es mejor parar. No creo que merezca así sufrir. Es mejor parar. Un día tú te vas a arrepentir. Es terminar es inevitable. No creo que merezca así sufrir. Es mejor parar. Un día ya tú te vas a arrepentir. Pinceladas. En el marco del Día Internacional de los Museos, haremos un contacto telefónico con Edgar Ernesto González, presidente del Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela, para que nos hable al respecto. ¿Ya lo tenemos en línea? ¿Sí? ¿Todavía no? Hola Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Tenemos mucho que conversar. Hola Teresa, muy buenos días. Buenos días. A todos los que nos están escuchando en este momento. Espero que y aspiro que puedas estar algo de tiempo con nosotros, igualmente que no se nos caiga la señal. ¿Qué te parece, Edgar, si empiezas contándonos sobre esta celebración que el año pasado logró aglutinar alrededor de 37.000 museos de 158 países? ¿Me escuchas? Te estoy escuchando, Teresa. Ajá, ¿qué te parece? Ah, ok. ¿Aló? Ajá. ¿Qué te parece si empiezas contándonos de esta celebración? Bueno, recordemos que este es un momento, vamos a decirlo, histórico, porque desde el 2019 no se celebraba un Día Internacional de los Museos, presencial, y en este momento muchos de los museos a nivel internacional y nacional están combinando la celebración entre lo presencial y, por supuesto, las herramientas virtuales que todos los museos del mundo se han ido adiestrando durante estos dos años de pandemia. Okay, o sea, lo de los 37.000 museos de 158 países que dicen del año pasado fue una celebración virtual, ¿no? Sí, correcto. Okay. 2020 y 2021 fueron dos celebraciones virtuales, y tú te has dado cuenta a través de los indicadores que se han presentado, sí, en la página oficial del ICOM, que la receptividad fue muy positiva. 158 museos, y 37.000 museos a nivel internacional participaron de esta jornada. Okay, fíjate Edgar, recientemente el ICOM culminó una fase dentro de un proceso donde se está conceptualizando el término de museo ajustado a nuestros tiempos, una etapa que va a cristalizar el próximo mes de agosto, ¿no? En esta revisión... ¿Aló? Ajá, ¿me escuchas? En esta revisión conceptual afloraron y se consolidaron términos. ¿De qué manera se articuló o se articula este debate con el lema seleccionado por el ICOM para el Día Internacional de los Museos 2022, que considera cuatro líneas fundamentales: descubrimiento, sostenibilidad, innovación y construcción? Se nos cayó la... Relu va a intentar llamar otra vez a Edgar, y mientras ella hace la llamada, yo les voy a refrescar un poco lo que traté de decirle a Edgar. Recientemente el Consejo Internacional de Museos realizó una fase o un proceso de conceptualización del término de museo ajustado a nuestros tiempos, ¿no? Al siglo XXI. En este proceso surgieron diversas palabras, como por ejemplo sostenibilidad, salió mucho al tema también lo de la innovación y la digitalización, que es algo que se ha consolidado sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y por eso le estaba preguntando a Edgar, que creo que ya está al aire, ¿no? ¿Cómo se ha articulado esos términos que salieron en este debate que recientemente culminó una parte con este lema que considera que, bueno, el museo es un poder en cuanto a descubrimiento, un poder en cuanto a sostenibilidad, innovación y construcción? Tenemos al aire a Edgar. Lo que pasa es que Edgar está en Maracaibo y a veces se nos cae la señal. Si tenemos mucho problema para comunicarnos con Edgar, vamos a estar hablando con Henry Delfín, que es el coordinador de comunicaciones del Consejo Internacional de Museos. De todas formas, Relu sigue llamando a Edgar y vamos a contarles un poco de estos poderes del Día Internacional. El primero es el poder. ¿Ya estás en línea? Ajá, Edgar, ahora sí me escuchas. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí me escuchas, Edgar. Mira, Edgar, te estaba diciendo que de qué manera fue determinante todos estos términos que afloraron en el proceso de conceptualización de museos que para el siglo XXI en este lema del Día Internacional de Museos, que el museo es un poder. Un poder en cuanto a innovación, un poder en cuanto a soberanía, etcétera. Ahora sí te tenemos al aire. Bueno, vamos a no sé si nos vamos con otro tema musical mientras tanto, o cómo hacemos, o llamamos a Henry. Vamos a llamar a Henry, pero mientras Relu hace la llamada de Henry, nos vamos a ir entonces con Raúl Alejandro y Farruko, Fantasías, y ya venimos. ¿Cómo le puedo hacer para convencer? Te a solas quiero tenerte. Que tú eres y te digo mi fantasía contigo. Susurrando el oído te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y la mirada no lo pueden negar. Desde que te vi yo sabes. Para mí, yo calentándote, tú calentándome. Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Llega el proceso de tu traje yo subir. Dame tus besos que son hechos para mí. Sigue bailándome, sigue buscándome. Que te voy a dar duro contra la pared. ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A solas quiero tenerte. Que tú eres y te digo mi familia. fantasía contigo, susurrando el oído, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos. Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar. Rao, Alejandra, Rao, Farruko, Ebuye Dice, Ulbi Rome, Ulbi Rome. Dímelo, Weldon, from Miami, Charo, boom, boom, boom. Towards Entertainment, Color Sensei, Carbon Fiber Music. Pinceladas. Les resumo un poco lo que aglutina, lo que engloba el lema del Día Internacional de los Museos 2022, el poder de los museos. Hablan de el poder de los museos porque ellos tienen el poder de transformar el mundo que nos rodea como lugares incomparables de descubrimiento, donde nos enseñan nuestro pasado y abren nuestras mentes a nuevas ideas. Dos pasos esenciales para construir nuestro futuro. El otro poder es el de lograr la sostenibilidad. Los museos son socios estratégicos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Como actores clave en sus comunidades locales, contribuyen a una amplia variedad de objetivos que incluyen el fomento del cortocircuito y la economía social y la difusión de información científica sobre los retos medioambientales. El otro poder es el de la innovación en la digitalización y la accesibilidad, que creo que se consolidó y se proyectó de manera especial durante esta pandemia. El uso de las tecnologías, el uso de las conferencias vía Google Meet o Zoom, de verdad que pasmoso como nos pudimos conectar con los museos. El poder de la construcción de la comunidad a través de la educación. A través de sus colecciones y programas, los museos enhebran un tejido social que es esencial en la construcción de la comunidad, al defender los valores democráticos y ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente a todos. Contribuyen a conformar una sociedad civil informada y comprometida. Ahora sí, vamos a hablar con Henry Delfín, porque les explicamos que Edgar Ernesto González, presidente del Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela, está en Maracaibo y ha tenido de verdad muchísimos problemas en cuanto a la señal que se cae. Ahora tenemos con nosotros a Henry Delfín. Él es coordinador de comunicaciones del Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela, pero él sí está en Caracas. Hola, Henry, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Teresa. Saludos para todos los que nos escuchan en esta semana que iniciamos la celebración internacional del Día de los Museos. Obviamente el miércoles. El día central es el próximo 18, pero comenzamos ya esta semana las celebraciones con esta entrevista, Teresa. Sí, un honor de verdad tenerte a ti y tener a Edgar también, aunque sea vía telefónica, porque imagínate, tú le dan un brillo especial a este espacio. Gracias, Teresa. Mira, yo le estaba preguntando a Edgar cuando se cayó la señal que de qué manera se articulaba la revisión que hace poco se hizo sobre la conceptualización del término museo ajustado a nuestros tiempos. Con todas estas palabras, estos términos que surgieron para la construcción de este lema que considera cuatro líneas fundamentales que son descubrimiento, sostenibilidad, innovación y construcción. Bueno, Teresa, este proceso que ha tenido varias etapas se va a desencadenar en su proceso final cuando se encuentren todos en Praga en este verano para en la Asamblea General del ICOM en agosto, ¿no? Sí, en agosto, exactamente, en agosto en la Asamblea General del ICOM se va a definir precisamente, se va a precisar la definición que va a estar en vigencia. Ha sido un proceso participativo con todos los comités del ICON que están en el ámbito internacional. Cada quien ha hecho sus aportaciones, sus eventos de evaluación, sus participaciones que permiten un poco llegar a esta definición de museo por continente, por contexto específico. ¿Aló? Sí, mejor, sí, te estoy escuchando. Por contexto específico. Y en esa asamblea se va a llegar a concretar la votación por aquella definición que sea la más aceptada por los miembros de la asamblea, y que obviamente, además de aceptada, que cumpla con una serie de requisitos y condiciones que se adapten a los contextos y a las situaciones que vivimos actualmente. Pero fue fundamental para este nuevo lema, ¿no? El museo es poder. En estas, y es un cuatro poder listas, que está como la imagen, que está en nuestras manos. Exacto. El proceso de transformación de los museos, el poder de los museos puede estar activo o puede estar adormecido. Okay. Y la responsabilidad de activarlo mucho más de lo que está, obviamente depende de todos los equipos de trabajo que están en cada una de esas instituciones. El poder de los museos está en el equipo de los museos. Claro. Allí reside ese poder. Pero también ese poder está en las comunidades, porque es un proceso de intercambio, ¿no? Es recíproco, se retroalimenta. De nada hace el museo si trabaja de manera unidireccional. Tiene que ser bidireccional. Y ese trabajo bidireccional que fortalece ese poder se da en la medida en que haya un trabajo coordinado, donde hay unas metas claras. Cada museo en todo el mundo, cada museo tiene un perfil, tiene una misión, tiene una visión, tiene una colección que es la columna vertebral. Y a partir de esas premisas, ese museo activa ese poder. Y ese poder que está en las manos lo hace a través de... ¿Cómo lo hace? A través de un plan museológico, a través de la planificación, a través del desarrollo de su programa y sobre todo a través de ese poder de transformación de esos entornos, que sea capaz de leer los contextos, de hacer aportaciones y que sobre todo esas aportaciones y esas transformaciones que aporte sean capaces de poder elevar la calidad de vida de la gente, de los ciudadanos. Claro. En obviamente en un contexto que implica el ejercicio de la democracia, es decir, la participación, el diálogo, la aportación, los consensos. Entonces ese poder del museo no es un poder que se concentra en sí mismo, sino que es un poder que se expande y que implica la participación de diversos actores sociales. Okay. Ahora fíjate, sí, porque es necesario para la transformación. Ahora fíjate, porque dentro de poco nos tenemos que ir a otro corte. Háblame en particular, que ya yo lo estaba mencionando, que el poder que menciona el ICON como innovación, digitalización y accesibilidad, yo creo que se vio súper potenciado con esta pandemia, porque aprendimos mucho más o nos consolidamos en lo que es a mantener ese contacto estrecho con los museos a través de la tecnología. Háblame un poco de eso. Sí, bueno, como decíamos en una de las jornadas del Día Internacional de los Museos en el 2020 y 2021, se concentraba fundamentalmente en eso, en resaltar cómo había un proceso de aceleración de la digitalización. En ese proceso de aceleración de la digitalización, obviamente las instituciones tuvieron que adaptarse en un primer momento de la pandemia, en el 2020, a esa dinámica para poder relacionarse con sus públicos, y tuvieron que adoptar y comenzar a manejar una serie de tecnologías. Incluso algunos trabajadores que no estaban involucrados con los procesos de producción de contenidos para redes sociales, para páginas web, tuvieron que asumir esas responsabilidades y comenzaron a crear contenido para poder relacionarse con los públicos. Entonces comenzaron a aparecer estrategias novedosas, interesantes de interacción para promover la participación de los públicos. Los museos comenzaron a difundir mucho más sus colecciones, a darle aspectos mucho más creativos para interactuar con las audiencias, fortalecieron una cantidad de concursos, comenzaron a posicionar todo el tema de las obras de su colección y a interactuar con los grupos, atender esos grupos a través de las redes sociales, a darle respuesta a sus inquietudes y organizar una serie de eventos, como lo comentaba Edgar. Ok, Henry, disculpa un momento. No te vayas del aire porque nos tenemos que ir al corte y regresamos contigo. Perfecto, Teresa. Volvemos enseguida entonces. Volvemos enseguida. En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital. Conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Las 10 y 30 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. Marcelino Candelario Aray. He nacido en la Mesa de Guanipa. Sabemos realmente que los cariñas antes no vivían en un solo lugar. Partíamos para San Joaquín. Por allá se talaba, se tumbaba, se quemaba. Eso hacíamos nosotros. Y allí donde yo fui a buscar los materiales para hacer el bereque. Ahí en esa rinconada están los materiales para hacer el bereque. Berecuchillos son unos instrumentos que antes los cariñas usaban. Ellos son unas cañas y tienen unos canutos. No las corta, pero se corta en tiempo de menguante, que en el idioma del cariño le dice berecuchillo. Y ahora el castellano le llama lo que se llama carrizo o flauta, como lo quieran llamar. Mira, yo estuve molestando a mi profesor, bueno, hasta que yo aprendí. No aprendí mucho, pero tengo un solo ritmo que lo aprendí, pero lo aprendí. Es por eso cuando yo digo que la cultura no está solamente en la casa, la cultura está en el campo. Porque ahí es donde entra a conocer uno lo que en realidad, todo lo que existe a la faz de la tierra. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Memorias y Expresiones de la Venezuela Plural, un aporte patrimonial del Centro de la Diversidad Cultural. Invitamos a la gran familia joropera de Venezuela a sintonizar el Taconazo Tuyero todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Disfrutaremos de talento en vivo, historia, poesía, entrevistas y mucho más. El Taconazo Tuyero, viernes de 2 a 3 de la tarde con Juan de Dios Peña, el embajador de la música tuyera, por Alba Ciudad 96.3 FM. Es la música central, herencia del que la siente. Las 10 y 33 minutos. El ritmo dinámico del Alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas. Continuamos hablando con Henry Delfín, coordinador de comunicaciones del Consejo Internacional de Museos, capítulo Venezuela. Henry, nos estabas explicando entonces de este poder de innovación, digitalización y accesibilidad. Sí, decía justamente que en ese proceso del poder de innovación y la digitalización y la accesibilidad, los museos se adaptaron a esa dinámica acelerada de la digitalización que produjo la pandemia del COVID-19. Se diseñaron estrategias que hicieron extensiva esa difusión de la colección en todas las plataformas digitales y se buscaron también las posibilidades de, a través de conferencias, encuentros, seminarios, conversatorios, a través de plataformas como Zoom o como Google Meet, de poder acercar a los grupos y mantenerlos al día. Entonces esa dimensión de esas expresiones artísticas y culturales hizo también que los públicos pudieran mantenerse a flote mientras estaban en una situación de cuarentena en sus hogares. Entonces había que diseñar estrategias en ese sentido. Y por supuesto que los museos venezolanos no escaparon a esa realidad. Un gran porcentaje rompió con esas barreras de comunicación a través de esas plataformas y asumieron promover sus colecciones y sus actividades a través de esos medios digitales. Y bueno, fue una labor un tanto difícil por una cantidad de condiciones, pero aún así pudo lograrse y se pudieron establecer conexiones con los diferentes públicos. Ahora el reto, a medida que la pandemia va cediendo, que todavía estamos en ese contexto, cuando finalmente podamos entrar en una realidad totalmente normal, habrá que combinar esa posibilidad de tener esa presencia digital y esos eventos de manera presencial, porque ya también hay unos públicos allí que obviamente trascienden lo territorial y también podrían participar permanentemente y están interesados en algunos temas que obviamente esa digitalización y esa accesibilidad hicieron que pudieran incorporar a otros públicos. Y son cautivos, son cautivos ahora. Son cautivos, así es. Totalmente. Henry, cuando estábamos hablando con Edgar, el poco tiempo que pudimos porque se nos cayó la señal, él nos explicaba que durante 2 años no se hizo una celebración sino virtual, esa que aglutinó más o menos 37,000 museos de 158 países. Así es. Entonces, cuéntanos cómo nos preparamos internacionalmente, cómo se prepara el ICON, todos estos museos en el mundo, para esta celebración que después de 2 años va a ser presencial y bueno, combinándose también con lo virtual. Sí, hay alternabilidad con lo digital. Sigue la presencia de lo digital, obviamente se apuesta por el desarrollo de los eventos presenciales. De hecho, en la planificación que hemos hecho de la semana de los museos del ICON, aunque las actividades duran todo el mes, pero hemos planificado una semana. Hay algunos eventos que son presenciales y otros son vía digital. Si uno hace... Ustedes tienen un mapa, ¿no? Disculpa, en la web del ICON Museo, ¿no? ¿Tienen sí, el mapa? En la página internacional del ICON, okay. Hay un mapa donde todos los museos tienen la posibilidad en todo el mundo de registrar sus eventos durante todo este mes que van a realizar y, por supuesto, el día central, cargar allí las alternativas que tienen para que los públicos puedan participar. Un poco nosotros haciendo un monitoreo a través de todas las páginas web, todas las redes sociales y todas las noticias que se van publicando en las plataformas web, hemos visto que muchísimos museos en todo el mundo, obviamente ya desde la semana pasada, comenzaron a activar sus programaciones presenciales, sus noches de museo, sus encuentros, visitas guiadas, publicaciones, conciertos, todo lo que forma parte de la naturaleza y de la misión del museo, que complementa obviamente la difusión de sus colecciones, que es el eje central, que no se pierde de vista. Entonces, la actividad ha estado muy movida internacionalmente. En Venezuela, el Sistema Nacional de Museos ha venido coordinando actividades en los museos de las regiones que para que puedan sumarse y cargar sus actividades en el mapa. El mismo Sistema Nacional de Museos ha desarrollado una cantidad de eventos también y los ha aglutinado en esa plataforma de difusión, y obviamente el ICON, que como organización no gubernamental, también ha programado una semana en la que tenemos eventos que se insertan en esas líneas de la innovación y la digitalización, accesibilidad, el poder de la sostenibilidad y el poder de construcción de la comunidad. En este sentido, por ejemplo, te comentamos que hemos convocado a algunos museos del país para que nos envíen unos videos, para que nos compartan cómo han sido sus estrategias de innovación, de digitalización y accesibilidad. También hemos programado una conferencia con la profesora Zahida García, que es profesora de la Maestría en Gestión y Políticas Culturales de la Universidad Central de Venezuela, el INCO, para que el próximo miércoles, que es el día central, a las 10 de la mañana, vía Google Meet, va a dar una conferencia sobre los museos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, que se inscribe en la segunda línea, que es el poder de lograr la sostenibilidad. Mañana, por ejemplo, con Johan Rojas, que es miembro del ICOM Venezuela, museólogo, y que estuvo aquí invitado. Sí, estuvo ahí invitado. Johan, que es el coordinador de ICOM Define, mañana va a estar en la Galería de Arte Nacional dictando un taller sobre servicio de atención al público. Lo va a dictar conjuntamente con la jefa de educación de la Galería de Arte Nacional. Ese evento es totalmente presencial. Y el próximo el jueves, vamos a tener un evento donde vamos a conversar sobre dónde está realmente el poder de los museos. Para eso tenemos como invitada a la directora del Museo Francisco Narváez y a Edgar Cruz, que es el miembro del ICOM Venezuela. Para el día viernes vamos a realizar una conferencia vía Google Meet también, que hemos titulado El poder de los museos universitarios a través del arte. Tenemos una invitada especial, que es Manuela García Lirio. Ella es doctora en Historia y Artes de la Universidad de Granada en España, y nos va a estar acompañando para conversar sobre esta investigación que ella ha desarrollado como parte de esa investigación del doctorado, y en la que ha involucrado también a los museos universitarios venezolanos. Entonces vamos a tener esa posibilidad de alternar, de ver la línea que tiene que se involucra con la comunidad, con la digitalización y con la sostenibilidad en los eventos que va a desarrollar el ICOM durante esta semana. Y me encanta, de verdad, este espacio que se llama ¿Dónde está el poder de los museos realmente?, que va a estar Edgar Cruz, que hace poco cumplió años. Felicidades, sí, Edgar. Felicitamos a nuestro amigo Edgar del ICOM Venezuela. Muy querido. Y ese, ese tema interesantísimo del poder, de dónde reside el poder de los museos venezolanos, va a estar Carolina Lehmann, que es la directora del Museo de Arte Contemporáneo Francisco Narváez, que va a contar todo el proceso de recuperación. Y justamente conversando con ella la semana pasada, me decía esa frase que te había comentado al principio, que el poder de los museos es el poder de los equipos, y ella lo fue experimentando a medida que fue desarrollando todo el programa de recuperación del Museo Francisco Narváez, donde otros actores sociales, aliados y expertos de museo se abocaron a hacer ese trabajo de recuperación de la infraestructura y de los programas educativos y comunitarios. Ya para la semana que viene ellos van a realizar un evento que próximamente te haré llegar la información. Igual Edgar Cruz, que es miembro del ICOM Venezuela, que es arquitecto, se va a unir un poco para conversar desde el arte contemporáneo donde reside el poder de los museos venezolanos. Qué hermosísimo es eso, ese concepto que tú tienes, que está en el equipo, que está en la fuerza, en la fuerza humana, ¿verdad? Que claro, porque además que ciertamente los gerentes culturales que están liderando cada una de las instituciones forman parte de ese poder, y son los que dan direccionalidad y son los que llevan las estrategias de planificación y hacen efectivas las políticas de cada uno de esas instituciones culturales, y lideran la planificación de los planes museológicos en cada uno de esos centros culturales. Pero obviamente los directores de museos no son el curador, no son el museógrafo, no son el investigador, no son el periodista, sino que tienen un equipo multidisciplinario, especializado, en el que apoyarse para hacer posible esa experiencia museológica que se da en el museo, y poder tener obviamente éxito en cada uno de los proyectos que llevan adelante. Es un trabajo mancomunado donde el poder del museo se hace sentir, y no como un poder en que, bueno, estamos aquí, nosotros somos los que mandamos y decimos, sino como un poder transformador, que era lo que precisamente te comentaba anteriormente. Exacto, que por lo menos una de las palabras que surgió en esa revisión fue el de la emoción, que los museos emocionan. Y yo creo que allí, por lo menos para mí, se resume todo el poder, porque cuando algo te logra emocionar, te transforma. Te toca fibras. Y si te toca fibras y si te transforma, es porque allí estuvo involucrado un equipo que trabajó, y estuvieron involucradas tantas cosas que se resumen en esa sola palabra, que es la emoción y la conmoción. Y además, que Teresa, es importante resaltar que en este proceso de la pandemia lo que nos ha salvado definitivamente es el arte y la cultura. Exactamente. Lo que nos ha mantenido en pie para poder seguir adelante, porque esa conexión con lo espiritual, con la creación, con el alma, con la esencia de las cosas, que es precisamente lo que nos transmite el arte y esa producción y la producción cultural, es lo que nos ha mantenido en pie para seguir adelante. Ahora fíjate, Henry, ahora me tengo que ir con una sección. Tranquila. Que tú adelantaste casi toda esa sección, porque está dedicada al Sistema Nacional una parte, y luego vamos a intentar comunicarnos con Edgar y luego con para Clemente para cerrar. Muchísimas gracias por haberte tenido. No, gracias, Teresa, a ustedes, y bueno, los invitamos a seguir las redes sociales de ICOM Venezuela, ICOM Venezuela, así están en todas las plataformas, para que ustedes puedan conectarse con toda la programación que tenemos prevista para esta Semana Internacional de los Museos. Durante el mes vamos a seguir desarrollando otras actividades y conferencias. Está en nuestra página web, donde tienen allí toda la información sobre lo que es el ICOM, cuáles son sus programas y sus incidencias, icom-venezuela.com. Allí pueden revisar y estar atentos a nuestras actividades y las redes sociales, que les permiten a ustedes estar al día con lo que estamos desarrollando como organización no gubernamental en Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación, Teresa, tanto a Edgar como a mí, y seguimos en contacto por esta vía para seguir difundiendo la información artística y cultural de los museos. Gracias a ti. Un abrazo, Teresa. Igual. Saludos a tu equipo. Gracias. Chao. Museos. Como parte de la grilla programática que celebrará el Día Internacional de los Museos, el Sistema Nacional de Museos, SIM, estará desarrollando en la plataforma Google Meet una serie de actividades de formación y divulgación. Entre ellas, ¿son los museos capaces de contribuir al desarrollo sostenible? Reflexiones desde la experiencia venezolana con Rubia Vázquez e Ibel Urbina, del Museo de Quíbor. Eso es el 18 de mayo a las 9 de la mañana. Seguidamente a las 10 de la mañana, también por Google Meet, Memoria Histórica de la Parroquia Cecilio Acosta con William Villarreal, Frederick Louis y Carlos Lenín Guerrero, de la Fundación Centro de Investigación de la Memoria Histórica de la Parroquia Cecilio Acosta, Estado Miranda. Luego, más tarde, a las 12 más o menos, Paleontología y Teriología con Edwin Chávez del Museo de Ciencias. El Museo Arturo Michelena, ubicado en La Pastora, ofrecerá una charla sobre la historia de dicho ente, el cual cristalizó el ímpetu y deseo de Doña Lastenia Telo de Michelena de ofrecer al público esta casa que fue hogar, estudio y templo de los sueños de uno de los más emblemáticos maestros de nuestra plástica, como lo fue Arturo Michelena. Hendrik Hidalgo, director general del MAN, será el encargado de este encuentro a las 2 de la tarde con el público. Los esperamos en La Pastora. La Galería de Arte Nacional tendrá inauguraciones simultáneas. A las 11 de la mañana, José Antonio Helder, Saliendo a la Luz, remontaje Armando Reverón, y a las 12 del mediodía es el turno para que la niña Amanda Barrios exponga en el espacio infantil del SINAP, abierto especialmente para que los más pequeños muestren su talento. El Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón invita a la visita guiada Vanguardias del Siglo XX a cargo de su curador, el investigador Franklin Peroso. Les recuerdo que todas estas actividades se van a llevar el día 18, miércoles 18, Día Internacional de los Museos. El Museo de los Llanos, en el estado Barinas, dictará la conferencia La herencia indígena en los museos a cargo de Milagros Ladino. Y el Museo de Arte de Coro invita al público a la muestra homenaje gráfica al MUCOR por sus 34 años. Y Milagros Escobar ofrecerá luego la charla El Poder de los Museos, en sintonía con el lema escogido por el ICOM este año. Les recordamos entonces que @fundacionmuseos es la dirección de Instagram y Facebook. donde podrás revisar la grilla programática y la infografía que el diseñador Francisco Arteaga preparó para ti. Y bueno, ya saben, también pueden revisar @icomvenezuela. Efemérides. Un día como hoy nació Juan Félix Sánchez. Juan Félix Sánchez fue arquitecto y artista venezolano, quien también se desempeñó como agricultor. Ay, Dios mío, se me fue otra vez la agricultor, juez, político y narrador. Su obra más conocida es la Capilla de San Rafael de Mucuchíes, la cual se convertiría en una de las obras arquitectónicas más reconocidas de los Andes venezolanos. Tenemos a Edgar o a Clemente, ¿a cuál de los dos? A Edgar. Hola Edgar, ¿cómo estás? Ahora sí te cayó la llamada, ¿verdad? Hola Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Chéverísimo. Aquí que me dio un pelón con lo de agricultor. Mira, Edgar, le recordamos primero al público que Edgar Ernesto González, sí, correcto, Teresa, es el presidente del Consejo Internacional de Museos Capítulo Venezuela. Edgar, háblanos un poco de esta celebración, de la importancia de ese lema del poder de los museos. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló, Edgar? Bueno, Teresa, como lo acaba de referir Henry en su intervención. Sí, te estoy escuchando. Ok, te escucho yo ahora. ¿Aló? Te escucho. ¿Me estás escuchando, Teresa? Sí, ahora sí. Me estabas diciendo que como lo refería Henry. Ahora sí es verdad que no te escucho. Bueno, Teresa, creo que la tecnología no nos está apoyando mucho el día de hoy, pero bueno. Bueno, no importa, se hace intento. Es por lo menos mejor que el agricultor que acabo de decir horrible. Dinos, cuéntanos, Edgar. Se nos cayó, entonces, como lamentablemente el tiempo en la radio es así como muy estrecho, Edgar ha dicho que de alguna manera pues iba a hacer referencia a lo que había dicho Henry. Entonces vamos a comunicarnos entonces ahorita con Clemente Martínez. Clemente Martínez es el presidente de la Fundación Museos Nacionales y queremos que él nos dé también su visión respecto a este lema que escogió el ICOM para este año, el poder de los museos, en cuanto a su experiencia. Cómo visualiza él este poder de los museos y que nos hable un poco de la grilla programática. ¿Lo tenemos en línea? A Clemente todavía no. Buenos días, señor Clemente. Ahora sí hicieron contacto con Clemente. Aló, Clemente. ¿Aló? Clemente. Aló. Hola, ¿cómo estás? Le decíamos al público que... Aló, ¿nos escuchas? Aló. Aló, Clemente, ¿nos escuchas? No, las comunicaciones de verdad definitivamente no nos están ayudando para nada. Entonces, yo creo que mejor es como que cerrar un poco la idea de este Día Internacional de los Museos. Les decimos que va a ser la celebración a nivel internacional es el 18, este miércoles 18. El lema escogido por el Consejo Internacional de Museos es el poder de los museos, por esa capacidad que tienen los museos de transformar y hacer un mundo mejor. Ya será para el próximo lunes que nos encontraremos nuevamente. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos concedió Edgar Ernesto González, presidente del ICOM Capítulo Venezuela, a pesar de que se le cayó varias veces la llamada. Él está en Maracaibo y hizo todo el esfuerzo posible por